Buenas noches en este viernes 5 de agosto de 2016. Buenas noches a todos ustedes. En escena tenemos algo que sucedió hoy. Nuevamente una mujer se ha puesto de rodillas, se ha inclinado ante Miguel Ángel Osorio Chong para pedirle que ayude a localizar a un joven desaparecido. Pues ahí está Osorio Chong nuevamente solicitado por madres, por familiares de desaparecidos políticos, no, de los desaparecidos de todos los días en este México nuestro, donde no es como en aquellas épocas de la Guerra Sucia, en la que había desaparecidos por razones políticas y las madres luchaban con el puño en alto exigiendo la aparición de esos jóvenes reprimidos por el Estado mexicano. Ahora son desaparecidos de la cotidianidad, del día a día, de lo que sucede en cualquier calle, en cualquier colonia, en cualquier ciudad, en cualquier momento. Una madre que tiene que arrodillarse ante Osorio Chong para pedir que los mecanismos de seguridad del Estado mexicano puedan intervenir de manera eficaz para buscar a quienes han sido privados de esa libertad. Osorio Chong estaba en una reunión en Tepic, Nayarit, en la que estaba con un morral indígena terciado, estaba hablando acerca de las virtudes y las bondades del gobierno de Peña Nieto para defender y atender los derechos humanos de las comunidades indígenas. Allí, como le había sucedido en Pachuca, Hidalgo, llegó esta madre para pedir de una manera agobiada, una madre dolida, pues a pedir que se atienda el caso de la desaparición de su hijo. Es preocupante en muchos sentidos. Hay quienes creen que puedan ser montajes para ir aumentando la popularidad de Sanchong, el santo de Bucareli de gobernación. Yo en alguna ocasión puse como etiqueta San Miguel de Bucareli, porque bueno, pareciera también que se aprovechan estos momentos para hacer sentir que hay un personaje que está verdaderamente atento a que sucedan las cosas positivas en este gobierno tan lleno de cosas negativas. Pero también lo que sucede es que en cada visita que se está realizando siguen aflorando los muchos problemas, entre ellos estos de la grave inseguridad pública, de los secuestros, las desapariciones, de todo lo que forma parte del día a día de este nuestro México tan dolido. Este mismo viernes debo comentarles que en Oaxaca los dirigentes empresariales han propuesto que haya una especie de mesa de negociación en la CENTE que ayude al gobierno a destrabar el conflicto con los profesores, que sea una mesa en la que participen representantes de los organismos empresariales, dirigentes de los partidos políticos, representantes de la sociedad civil, y que entre todos puedan tomar decisiones que legitimen el que el gobierno pueda actuar ya, dicen ellos, para frenar lo que es un abierto desacato a la legalidad y que les está provocando graves problemas económicos a los comerciantes de todo el país. Es un día, este viernes, también en el que Javier Duarte de Ochoa, este personaje siniestro, traumático de la política mexicana, todavía gobernador de Veracruz, dejará de serlo el próximo 1 de diciembre, acudió a la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México para denunciar las pillerías de Miguel Ángel Yunes Linares, el panista que es el gobernador electo y que antes ese propio Yunes había denunciado la acumulación de riqueza del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien tuvo que renunciar ante la evidencia de tanta acumulación de riqueza. Ahora, Duarte de Ochoa ha señalado que Yunes Linares tiene propiedades por unos 400 millones de pesos acumulados a lo largo de su carrera política. Es una acusación, dice Duarte de Ochoa, fundada, documentada, no de suposiciones, de versiones o de rumores, sino que ha presentado testimonios notariales provenientes de fuentes de registros públicos de la propiedad, y dice él que allí está demostrada claramente la fortuna y la riqueza de los Yunes, lo cual es altamente creíble en ambos casos. El enriquecimiento excesivo, brutal y salvaje de Duarte de Ochoa, permitiendo que haya funcionarios que manejen los asuntos del crimen organizado en Veracruz, como también el enriquecimiento brutal de los Yunes, que es sabido y archisabido. Pobre Veracruz, sumido a dos fuegos, presuntamente liberado por estos Yunes, que en realidad no son más que otra forma de la misma pillería organizada desde los poderes públicos y desde la política. Este viernes, como lo hacemos en otras ocasiones, vamos a tomar algunos de los mensajes que nos envían para aprovechar y dar lectura y comentario a lo que aquí amablemente señalan. Lo sabíamos y aún así votaron por ellos. Bueno, pues la marrana Javier Duarte de Ochoa no merece ser mexicano, por ladrón merece la cárcel. Julio, buena tarde, noche. El burro hablando de orejas, seguramente por el señalamiento de Duarte respecto a Yunes. Pobre Veracruz y pobre gente sin cerebro que votaron por Yunes. Saludos desde Chilpancingo de los Bravo Guerrero, dice Gabriel Sánchez Mil, tómate un whisky mejor. Crisofilia XMX dice, la humillación como política pública. Me envían saludos desde Axochiapan. La hija de Obama trabajando y aquí. Bueno, pues la hija de Obama trabajando para efectos escénicos, evidentemente, para poner cara de una imagen distinta. Sacha Obama está trabajando en un restaurante de mariscos como cajera, protegida por 6 miembros del Servicio Secreto Estadounidense, que no pueden dejar desprotegido a ningún miembro de la familia del presidente de Estados Unidos, eso es natural, pero ahí está la niña Obama cobrando y atendiendo, haciendo trabajos en sus vacaciones allá en Estados Unidos, mientras en México las niñas o las señoritas Peña, pues saliendo en las revistas frívolas, en el Hola, en algunas cosas de sociales dedicadas a degustar la buena concentración de riqueza que la política permite en este nuestro país tan saqueado. Julio, ¿apoyarías a un independiente para presidente? Bueno, pues faltaría de ver quién. En general me parece que no, me parece que los independientes van a acabar siendo solamente una treta más para dividir el voto opositor, pero pues habría que ver, habría que ver. Federales siguen en hoteles de lujo en Oaxaca, crece, moviliza en contracente, pues está creciendo mucho la presión empresarial, presionando para que se tomen acciones contra la CENTE en Oaxaca. Dimas acusa a Gestas y en medio a Barrabás se le inclinan. Bueno, todos son iguales comprados, dice Jimmy J. Fox 4. Duarte, cínico ladrón, merece la cárcel. Éntrale, Julio, yo voto por ti. cree que son conscientes del daño institucional que causan como sujetos del Estado? Pues claro que son conscientes, lo hacen absolutamente conscientes, de manera programada, sistemática, criminal. La apropiación del poder público en México sirve solamente para hacer esos y otros negocios, para proteger a las élites y para seguir dañando a este nuestro bastante postrado país, nuestra nación herida, agredida. En Chihuahua mandaron impugnación al TRIFE. Julio, ¿quién en su sano juicio votará por el PRI? Oaxaca, Estado de México y Veracruz son el síntoma. Pues es que en Oaxaca no había una opción clara por la cual votar. Había una división que sirvió claramente al PRI. Yo apostaría a que la marrullería política de los Murat ofrecieron dinero, recursos, apoyo y crecimiento a los otros partidos para que así, peleándose la oposición, se facilitara el paso para el propio PRI. ¿Por quién votar en Oaxaca? ¿Por Salomón Jara de Morena? ¿De verdad es la oposición, era la oposición real a lo que está pasando en Oaxaca? ¿Por el candidato del PAN y el PRD? Ese es el gran problema de México, que no se están presentando alternativas viables y confiables, que no se está ofreciendo la posibilidad de votar por opciones que realmente muevan y conmuevan. En Veracruz la institucionalidad, como en todo México, está quebrantada. Por cierto, pregunté hace semanas en Veracruz cuál había sido el porcentaje de las casillas que se había podido cubrir por Morena, y la diputada Nale de Morena, veracruzana, ella me contestó que solo el 70% de las casillas tuvo representantes de Morena. Ese ha sido el problema de siempre. Es increíble que, a pesar de todo lo que sucede, giras y más giras, templetes, discursos, aplausos, porras, programas, proyectos, lo que se quiera, y no se tiene la representación suficiente, que debería ser al 100%, para impedir que se den los fraudes electorales. ¿Cómo pelear el triunfo legal en Veracruz si, según me dicen, solo se tuvo el 70% de representantes en casilla? Y debo decirles algo, casi estoy seguro de que en Veracruz, como en otros estados, hubo multitud de gente dispuesta a ser funcionarios, representantes de Morena, como antes del PRD, en las casillas, y sin embargo las grillas internas, los grupos, las facciones impiden que la gente pueda organizarse y pueda cuidar y defender su voto. Esa es una realidad, no la estoy inventando. Así ha sido el talón de Aquiles de estos movimientos, sigue siendo la falta de organización electoral. No hubo oposición en Oaxaca, todos eran lo mismo, trabajando para que Murat llegara. Pues me van a disculpar, pero estoy de acuerdo con lo que dijo este amable lector. En Durango, Morena perdió su registro por los malos candidatos, pero bueno, era pésimo, era un pleito con un hermano del delegado Rigoberto Salgado, de Tláhuac, metido como delegado, con militantes que abiertamente se sabía que eran movidos por el gobierno del estado, tratando de aumentar la votación por el PRI. Y no se hizo nada en Durango, donde era tan necesario impulsar un cambio político y con mucha gente deseosa de empujar, y allí hasta se perdió el registro. La izquierda en el norte es un asco. Pues sí, es muy difícil. La izquierda en general, el PRD, el PT, el Movimiento Ciudadano, Morena, lo que llamemos izquierda, muchos problemas en el norte del país. Siguen los feminicidios en el Estado de México. Yo creo que debemos empezar por reconocer que los mexicanos somos muy mafiosos, dice Ecoder MX. ¿Qué opinas del despilfarro millonario del INE? Pues que es una vergüenza. En Chihuahua, ¿por qué perdió Morena? Pues no tenía un candidato viable. Había líderes sociales, había líderes urbanos que podían haber hecho un buen papel, pero ya no sé ni qué decirles. Ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿por qué Morena sigue postulando candidatos para perder en los estados? No lo sé, o a lo mejor sí lo sé, pero prefiero dejarlo para otra ocasión. Hoy tampoco me he rasurado, dice alguien. Bueno, hagamos moda de no rasurarnos. Julio, mañana veo al Cruz Azul, el próximo derrumbado, sí, se va a tumbar el Estadio Azul, se va a hacer ahí un centro comercial y un hotel. Los dueños particulares van a. En 2018 se va a dejar de pagar la renta del Cruz Azul al Estadio Azul y entonces se va a empezar la construcción de una gran plaza comercial allí. Duarte es el sinónimo de Julieta. Bueno, hola Julio, México es paraíso de la impunidad. Espérenme tantito para bloquear aquí a una persona que dice tonterías. No. Solo sí bloqueo a quienes dicen agresiones, insultos y sobre todo a quienes insultan la memoria de quienes han fallecido en tantos movimientos y en tantas protestas. Sí, bloqueo a esos partícipes. Julio, ¿conoces sobre la que fuera compañía industrial de Parras en Parras, Coahuila? Me pregunta, va, no tú, no, pero envíame y me pondré a analizar qué es lo que sucede o lo que ha sucedido ahí. México mezcla de colonialismo y porfirismo siglo XXI. Pues sí. Déjenme aprovechar aquí, aprovechando que estamos en viernes, para hacer otro bloqueo de este tipo. ¿Qué opinas de este segundo lugar en felicidad? No, pues no lo sé, pero ya ven que luego los mexicanos somos muy felices, pase lo que pase. Más plazas comerciales, ¿por qué no hacer zonas verdes en esos terrenos del Estadio Azul? Bueno, es propiedad privada, es de la familia Cossío, según entiendo, y bueno, pues ellos tienen derecho a construir lo que quieran, a menos que el gobierno de Mancera o un gobierno del Distrito Federal comprara, indemnizara y construyera ahí espacios verdes, pero de otra manera. Se pensó ahí establecer lo que era la ciudad de los deportes con el Estadio Azul, con la Plaza de Toros, pero finalmente no avanzó y son propiedades particulares. ¿Qué crees que va a pasar con el gobernador de Veracruz? Pues creo que va a seguir peleando, echándole pleito a Yunes, tratando de evadir él las propias acusaciones y va a seguir sirviendo a los intereses del PRI y de Peña Nieto. Saludos, Julio, qué desesperación cuando estuviste con Adela y el necio reventador de Marín. Pues sí, era desesperante, pero pues es algo que ya pasó. La derecha internacional ya no puede obtener la unidad internacional. Julio, saludos desde este Tamaulipas sangriento y olvidado. Pues sí, veamos qué sucede ahora con este gobierno panista de los varios que permitieron al PAN que llegara al poder en este bipartidismo inducido en el que el PRI y el PAN están repartiéndose el pastel. Por si le falla al PRI, que es muy probable, pues entonces tener como alternativa al propio Partido Acción Nacional. ¿Cuándo se va a terminar el partidismo? Difícil. Matamaulipas, saludos. ¿Tendrá el senador Lozano para pagar a Bartlett? Bueno, pues el senador Javier Lozano dice que no es cosa concluida, que hay que leer bien, que no es la circunstancia real de que ya esté obligado a pagarle a Bartlett. Bien, pues esta noche de viernes, como siempre, les agradezco su atención, les envío saludos. Seguiremos aquí viéndonos el próximo lunes, a menos que haya algún otro acontecimiento que nos haga regresar a estos astilleos periscopados, a estos periscopeos astillados. Les agradezco su atención por este día, por toda la semana. Bueno, el lunes no pude estar, pero en general por su atención de siempre. Que pasen un buen fin de semana, lean un buen libro. Vean una buena película, escuchen buena música, disfruten a la familia y sigamos queriendo a nuestro México y luchando por él. Saludos a todos.